Atraviesa las olas, alas, ábrelas, extiéndelas y vuela la meta, meta, meta, meta, meta, meta. El no arriesgarse no cambia nada. Vamos, entra y rema ya. Busca puerto para parar. Buen, buen viaje, hey, bon voyage. Human fight, not to be ash. Swing and swing, out in the splash. Don't freeze until you want to touch. Chase the goal, even if too much. Agua, aguanta la presión. Si adversa es la condición, son. Lucha contra toda inmersión. Encuentra tierra y tu pasión, son. Es necesario el desafío, no hay comentario que responda conmigo, no tiene que ser. Contaré contigo si la sigo, la consigo. Así deberías actuar, perseverar sin renunciar. Caerse, volverse a levantar. No te desanimes ni escatimes si te rindes. Nunca sabrás si es que tú rindes. Las palabras hoy se tiñen del color de la pasión. En el ojo del tifón, maquiza bajo otra razón. Para que salgas de tu caparazón. Si libera la presión, si libera la presión, si. Cruza el río a tierra, no, no, no, no, no, no.